nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la música y vamos a hablar de las orquestas. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Lilian Hubertich, coordinadora provincial de coros y orquestas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lilian? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, para comenzar, que nos puedas contar de qué se trata el programa de orquestas, de coros y de orquestas, y cómo viene trabajando en nuestra provincia. Bueno, sí, el programa de orquestas y coros infantiles y juveniles es un programa nacional que tiene, digamos, gestión provincial, más allá que sea nacional. Y funciona en este momento en 20 escuelas de toda la provincia. Hay 12 orquestas funcionando y 8 coros distribuidas en escuelas primarias y secundarias y en diversas zonas. Por ejemplo, bueno, ahora hablaremos enseguida de La Valle, que uh-huh. tiene 5 orquestas, pero después hay en algunas otras zonas como San Rafael, Godoy Cruz, Guaymallén, pero la característica que funcionan en lugares rurales sobre todo, o urbano marginales, digamos lugares que, lo cual sería muy difícil llegar con la educación musical a esos lugares. Claro, Lilian, y en este sentido es un programa que ya lleva varios años llevándose a cabo, y por ende, en lo educativo, ¿qué ha generado? ¿Cuáles son las ventajas, si lo podríamos decir así, de llevar a cabo un programa como este? Sí, es como decís, este programa comenzó ya hace varios años, 6 años aproximadamente, algunas orquestas más, otras menos, pero en general podríamos decir 6 años. Y realmente cada orquesta, cada coro tiene su propia identidad, que no solo tiene que ver con la zona en la que está, sino también con el trabajo que ha hecho cada escuela con el organismo, digamos, ¿no? Con la orquesta o con el coro. Hay escuelas que realmente han apoyado mucho este proyecto, justamente por lo que decís, porque se ven muchísimos efectos educativos, nosotros decimos socioeducativos, porque, bueno, el programa está dentro de políticas socioeducativas de DOAIT, de la DGE. Es largo, pero bueno, tiene un sentido que esté dentro de políticas socioeducativas, porque realmente tiene todo un efecto en la trayectoria socioeducativa del niño. No solamente se aprende música por medio de estar, ser parte de una orquesta o de un coro, sino que eso desarrolla capacidades y herramientas en cada niño, que por supuesto se aplican en su trayectoria educativa y en su propia vida también, ¿no? Pensemos que tocar en una orquesta con otros chicos desarrolla, por ejemplo, la capacidad de escuchar a otros, la capacidad de poder hacer silencio y tratar de tocar con el compañero. Todo eso son capacidades que hoy en día son fundamentales para el aprendizaje dentro de un aula, por ejemplo.